اللہ کا فاعل تو اللہ تعالیٰ ہے اور فرقان محفوظ ہے. فرقان کا معنی ہے قرآن. قرآن کو فرقان کیوں کہتے ہیں؟ فرقان یہ فرق الفارق سے ہے، یعنی یہ قرآن فارق بین الحق والباطل اور بین الحلال والحرام. قرآن کریم حق اور باطل کی درمیان فرق کرنے والے ہیں، حلال حرام کی درمیان فرق کرنے والے ہیں، جائز ناجائز کی طرف فرق کرنے والے ہیں. اس لیے قرآن کو فرقان کہا گیا. یہ قرآن فارق بین الحق اور باطل اور حلال اور حرام، اس لیے قرآن کو فرقان کہا گیا. علی عبده، عبد خاص مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. حمد کا ہر ہر فرق مخصوص ہے اس باری تعالیٰ کی لیے جس نے قرآن کو نازل فرمایا اپنے بندہ خاص پر، علی عبده. لیکن موقوف علیہ کے جتنی کتابیں تم لوگ پڑھ چکے ہو، ناگو سر فلا کا اصول مانتے، اسی طرح کٹا کے بہت ساری کتابیں پڑھ چکے ہو، وہاں مصنفین حضرت کہیں تو فرمایا اعلیٰ رسول ہی، کہیں فرمایا اعلیٰ نبی ہی. بہت ہی کم جگہ ہے، جو ایک جگہ میں ہو سکتا ہے یا کہ نہیں کہ آپ بھی فرمایا، لیکن قاضی بھائی جبھی نے یہاں آپ بھی فرمایا، اللہ رسول ہی اللہ نبی ہی نہیں فرمایا. اگر نہ ہر کتاب کے خطبے میں اللہ رسول ہی اللہ نبی ہی مصنفین حضرت کہتے ہیں لکھتے ہیں، قاضی بھائی جبھی نے خاص رضو کا استعمال کیا اللہ آپ کی رسول ہی کیوں نہیں فرمایا؟ کہتے عبد کے اندر عبودیت ہے، عبودیت غلامیت دیکھیت، عبد کے اندر ہے عبودیت، بندہ ہونا غلام ہونا، غلام میں کونو ادھیکار نہیں، سمست ادھیکار مولار، এমনকি সে তার নিজের সবই খেতে ভাই গোপি মাওলা কি আজাদকে বেগায় কানে নিয়ে সাকা সাদিও কায়রা এক গোলাম তার মাওলার অনুমতি ছাড়া সে বিবাহ করতে পারবে না, আরেকজনের কাছে যাইতে পারবে না, বেচার মতা লাভা করলে মালিক যদি রাজি হয় তাহলে স্বর্ণত্ব যেতে পারবে, অন্যথায় মালিক না দিয়ে রাজি না হলে তার নিজের জাতের উপরে তার কাসা করতে আব্দিয়ত বহু ঘড়ি চিজ হয়। তো আল্লাহ তালা তা আব্দ শোনা বহু মুশকিল হয়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দিয়ে কোনো মুশকিল চিজ নিয়ে থাকে। বড় বড় আলেম হওয়া যায়, মহাদ্দেশ হওয়া যায়, মুফাসসির হওয়া যায়, কিন্তু আব্দ হওয়া মুশকিল আছে। আব্দ হওয়ার অর্থই হল নিজের কোনো ব্যাপারে কোনো এখতিয়ার থাকবে না, সমস্ত নিজের খেয়াল আমাল আপাল সব আল্লাহ পাখের মর্জি মাফে থাকতে হবে। আব্দের এই অর্থ বড় বড় মহাদেশ উপাসের হওয়া যায়, কিন্তু আত্ম হওয়া মুশকিল আছে। আত্মীয়তের অর্থে নিজের কোনো এখতিয়ার থাকবে না, কোনো ব্যাপার পৌলের মধ্যে না, ফেলের মধ্যে না, তাসাদুকের মধ্যে না, সব কিছু আল্লাহর পক্ষ নিতে হবে। আর এই জিনিস রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে পুরো পুরো ছিল। এই জন্য হুজুর তো আব্দ ছিলেন, আম্বিয়া ইকরাম তো আব্দ ছিলেন। দ্বিতীয় কথা হল উবুদিয়তের মধ্যে এনসরাফুল খলক ইলাল হক হওয়া কথা হয়। এনসরাফুল খলক খলক মখলুক তা রুজু করে না হক আল্লাহ তাআলার কি তরফ, ও রিসালত কে আন্দার انصراف الحق لال خط اٹھتا ہے اللہ پاک بندار دیکھے متوجہ ہوئیں ایوم بندہ کے رسول بنائے رسالت کے اندر رسالت کی دیا تھا کہ نبوت کے دن اللہ پاک کاکے دن عبد کے دن تو یہ کہنے انصراف الحق لال خط ہوتا سا کنتو مانوشر جنیا اللہ بندہ در جنیا سب چے کچھتو عمل ہوئی انصراف الحق لال خط اللہ دیگے متوجہ ہو اللہ تو سکولے دیگے متوجہ سے تمہیں اللہ دیگے متوجہ سے تمہیں ایتا دیکھتا ہوں کبھی انصراف الحق لال خط یہ اولا ہے یہ اولا ہے حق اللہ تعالیٰ کی اور خلق مطلوب بندے ہیں تو انصراف الخلق الی الحق یہ اولا ہے اس لیے قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبدیت کو لایا رسالت اور نبوت کو نہیں لائے اس لیے کہ کسی بندے کے لیے شایہ نشان ہے اور کسی نے اللہ تعالیٰ کی حکم کو بجا لانا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہو اللہ تعالیٰ کی طرف تجاوز کرے لہذا قاضی بیضاوی نے ٹھیک فرمایا ادا آپ کی ہیں لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا لِيَكُونَ کے اندر رام کا رام کی تاکید ہے یا کون کے اسم کے متعلق تاکید ہے عالمی کے متعلق ہے نظیر کے متعلق ہے رام تاکید ایک تو پہلے ہوئی سے لیا کون منن میں زبر ہو جو رام کا نام لے آئی کون لی آئی کون اصل سے یا کون کان یا کون یہ اپلے نا کسا میں سے اپلے نا کسا اسم اور خبر کے چاہے تو خبر کے میں مسکرا سے نازیران لیل عالمین یہ کلی اپنے ساتھ مطالبہ نازیران تر خبر اسم کوئی کوئی اسم اور زمین لیل اپنے ہوا نازیران لیل عالمین لیل اپنے ہوا لیل عالمین نازیران یا پونار مدد تار اسم زمیر مراجل بس زمیر المرچہ کی یا پونار للعالمین نظیر یا پونار مدد دے اسم اس زمیر ہوا یہ ہوا المرچہ کی مرچہ کی نہیں ہوتے پانے مقابل تار مرچہ مسکر اس کے اللہ خورتان عرب تینوں کا مرجع کی مرجع ہو سکتی تاکہ اللہ پاک ہو جائے عالم کے لیے تنزیل قرآن اس لیے فرمایا تاکہ اللہ پاک تمام عالم کو ڈرانے والا ہو جائے یا تو قرآن ڈرانے والا ہو یا تو عبدین رسول ڈرانے والا ہو اس کا مرجع تینوں ہو سکتے ہیں اور ازمال قبلہ جی کی لازم آتا بھی نہیں اس لئے کہ مرجع تینوں مشکل ہے مقابل میں اللہ فرقان حق لیکن ان تین میں سے ایک کی طرف مرجع پھیلانا درست نہیں ہے جائز نہیں ہے اور دو کی طرف مرجع پھیلانا درست ہے جس کی طرف مرجع پھیلانا جائز نہیں وہ ہے اللہ کہنا اللہ کی طرف لیا کونا کا مرجع پھیلانا جائز نہیں ہے درست نہیں ہے کیوں بولتا سن دیکھتا اللہ صفت تو کیا ہو اللہ جی نزل القرآن علی عبدہ یہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لیا کونا للعالمین نذیرا یہ بھی صفت ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ کی صفت صفت توقیفی ہے صفت توقیفی اللہ تعالیٰ کی یہ ثابت نہیں غیر توقیفی صفت اللہ تعالیٰ کی یہ ثابت نہیں ہے صفت توقیفی کس کو کہتے ہیں وہ صفت جو سارے نے متعین کر دیا, جو صفتیں سارے نے موصوف کے لیے متعین کیا وہ صفتیں توقیفی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جتنے صفتیں ہیں ان میں سے ناظر کوئی صفت نہیں ہے, ناظر کوئی صفت نہیں ہے. تو جب سارے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ناظر ثابت نہیں کیا, لہذا یہ صفت صفت توقیفی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کے لیے جتنے صفتیں ہیں وہ صفت توقیفی ہے, یعنی سارے کی طرف سے متعین ہے, اور صفت ناظر اللہ تعالیٰ کے لیے متعین نہیں ہے. لہذا تم کون ہو کہ ناظر اللہ تعالیٰ کی صفت قرار دو؟ اس لیے لیا گنا کا مرجع اللہ تعالیٰ گنا درست نہیں ہے. باقی فرقان اور عبد ہو سکتے ہیں, فرقان تاکہ ہو جائے قرآن عالم کو ڈرانے والا, تاکہ ہو جائے عبد قرآن کے عالم کو ڈرانے والا. فرقان کی طرف اگر اس کا مرجع پھیرو تو یہ نسبت یعنی قرآن کی نسبت ناظر کی طرف یہ مادادی ہوگا, نسبت مادادی ہوگا. یہ جو ہمارا موقف ہے تمہارے پڑے آچی بجو نہ بجو مخصوص آسے نہ نہ آسے ہے نا, حقیقی مادادی, حقیقی مادادی اصول کتاب میں دے رہے سے مختصر معنی میں دے رہے سے. فرقانے دیگے ناظر ارے جمیل ہوا مادہ پھٹتے پارے ارتھ فرقان ناظر یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن فرقان کی طرف ناظر کی نسبت کرنا یہ نسبت مادادی ہے. کوئی قرآن تو کاؤ کے ڈرائے نا ہے نا, ہاں قرآن مادھیمے مانوس مانوس کے بھائی دیکھائے تھا ڈائریکٹ قرآن کو زبان نہیں, سے تو اللہ پاکر کلام نجی ببستہ دنیا رہتے والے نجی ببستہ এখান থেকে এই কথা বুঝতে হবে না কোরআন তো কালকে আমাদের দিন মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে, আল্লাহ পাক তখন তাকে লেসান দিয়ে দিবে. দুনিয়ার বুকে যে কোরআন আছে তখন তার লেসান নাই, আর যে কোরআন ডরাইতেছে এটা ঠিকই আছে. কোরআনের মাধ্যমেই মানুষ কাফেরদের মানুষকে ভয় প্রদর্শন করে হেদায়েত দিয়ে থাকে. তো কোরআন ফোরকানের দিকে যদি জমিরে হুয়ার মার্জা ফেলানো হয় তাহলে এখানে নেসবতে মাজাজি হোগা, اور عبد کی طرف حقیقی ہوگا, حقیقی نسبت ہوگا. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانوس کے جہنم راگن بھائی دیکھنے سے اللہ نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ایک بات بھی یاکونا کے درمیان جو ضمیر مقدر ہے اس کے مرجع کون ہوگا, اور جن میں جائز ہے اس کے اندر بھی دو چیزیں ہیں, ایک مذہبی اور ایک حقیقی. دوسری بات یہ ہے لام کے متعلق لیا کونا, لیا کونا لام کسر جنگ لام دوی مانا جنگ ہوتے پڑے, لام تالی لیا اور لام آتے وقت لام آتے وقت اور لام تالی. لام آتے وقت کا معنی ہے انجام کار سروشیش پرینام پرینتی, لام لے آتے وقت یعنی انجام کار کے لیے ہونا لام کا, یا تو تالی کے لیے ہونا لام لے تالی. تعلیم اور عاقبت کے اندر ذرا سا فرق ہے. تعلیم علت, علت کا وجود فعل سے مقدم ہوتا ہے, علت کا وجود فعل سے مقدم ہوتا ہے, اور عاقبت کا وجود فعل سے مؤخر ہوتا ہے, اور عاقبت کا وجود فعل سے مؤخر ہوتا ہے. فعل کی دکترینیا پٹانو کینو پٹے سے সে অপরাধ করছে। অপরাধ আগে হওয়ার কারণে দপ্তরে ফের শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আঞ্জাম কি হইল? বড় মুয়াদ্দাব হয়ে গেল, জীবনে আর সে কুকর্ম আকাম সে করল না। ভবিষ্যতে শাস্তি পাওয়ার পরে, শাস্তিটা ফেল, ফেলের ওজুদের পরে যে আঞ্জামে কার হয় সেগুলো আপে বাধা, আর ফেল যেই কারণে ওজুদের মেয়েতে আসে সেগুলো ইন্দ দুষ্টামির কারণে ফেল ওজুদ আসে, পিটানো হয়েছে, পিটানের কারণে সে ওয়াদ্দাব হয়ে গেছে। এই হল পার্থক্য ইল্লত আর আকে বাতের মেয়েতে। কি বলছি, ইল্লত কা ওজু ফেলছে মোকাদ্দম হতা হয়, আর আকে বাত কা ওজু ফেলছে মাকার হতা হয়। পুনা তাহলে লাম তালিলের জন্য হতে পারে, আকে বাতের জন্য হতে পারে। যদি আকে বাতের জন্য হয় তাহলে কোনো এসকাল নাই, কেননা তানজিলে কোরআন কা নাজিল, কোরআন কা নুজুল ইস অস্তে হুয়া কে ও কোরআন আলম কে লিয়ে নাজিল হো যায়। আকে বাত কারে আত কারে আন্দাম ইয়া হয় মখলুক কো মা আলম কো ডরা না হয়। তানজিলে কোরআন কা মকসাদ তাহলে কি হতে হবে? আল্লাহ পাক কোরআন কে অবতীর্ণ করছেন আলমকে ডরানোর জন্য। इल्लत के लिए भी हो सकता है, वो थोड़ी कौन ही जो अपने बारी ताला को मुअल्लल बिल अग्रार समझते हैं, ये समझते पता पिछले कोई आशा उचित छो बास मुअल्लल बिल अग्रार अल्लाह अफाल कोनो ना कोनो मकसद हवा अथच अल्लाह पाके कोनो मकसद नहीं बंदार उपकारेर जन्य बंदा के अमल करार जन्य हुकुम दिछेन বান্দার উপকারের জন্য গুনাহ থেকে বাঁচার হুকুম দিয়েছেন। আসলে রাসূল নামাজ নামাজ আল্লাহ পাকের এখানে কোনো গরজ এবং মাকসুদ নাই, গরজ আর মাকসুদ সব বান্দার জন্য। তা আল্লাহ পাকের আফালগুলি মুআল্লাল বিল আদরাজ যারা মানে খাওয়ারিজ মুতাজিলা তারা বলবে যে তালিলের জন্য হইতে পারে। আল্লাহ পাক কোরআন অবতীর্ণ করছেন এই জন্য যে কোরআন আদ্য আলমক ডরানে ওয়ালা হোক। দেখেন আহলে সুন্নতুল জামাত আফালে বাড়ি তারা কো মুআল্লাল বিল আদরাজ নিহি মানতে, এসলে উনকে লিয়ে ইয়ে লামে তালি লিয়া নিহি বলকে লাম লি আকে বাত হায়, লাম লি আকে বাত হায়। তালিম কে লিয়ে কারার দো তো আল্লাহ তাআলা কা আফাল মুআল্লাল বিল আদরাজ হোনা লাজম আয়েগা। ইচ্ছে বাসনে কে লিয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কাহতে হ্যায় কে লাম লিল আকে বাত হায়, লাম লিল তালিল নিহি হ্যায়। আর ইয়ে একটা মুতাজিলা খারিজা খারিজিয়া আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কি দরমিয়ান হয়। নিয়া কুনা লিল আলামিন আলামিনের তাহাকি আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিনের মধ্যে আছে দুই আড়াই পৃষ্ঠা পর্যন্ত। আলামিনের তাহাকি জেসা কে বিসমিল্লাহ তাহাকি কাজী ভাই দেবী নিজে করবেন, আলহামদুল তাহাকি আল্লাহ পাক আর এল কাজী ভাই দেবী নিজে করবেন, আল্লাহ তাহাকি তাফসির নিজে করবেন, এরকম আলামিনের তাফসির করবেন। যদি আগ্রহ থাকে তাহলে এই কিতাবের নিজে দিয়ে পৃষ্ঠা করে তুমি দেখে নাও আলামিন তাহাকি কাজী ভাই দেবী কী দেব। আলামিন বহু আলম হয়, আলমে ইনসান, আলমে জিন, আলমে মালায়িকা, হয় না, পুরো দুনিয়াকে আলম বলা হয়েছে, আবার আলমে সাজাত, আলমে হাজার, এগুলি সব ভিন্ন ভিন্ন আস্তে আস্তে আছে। নাজিরান নাজির আল্লাহ তাআলা নে عبد کی صفت نازل فرمایا تاکہ قرآن اپنے بندہ خاص عبد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کو ڈرانے والا ہو۔ قاضی بیضاوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل صفت کو ثابت کیا، حالانکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور کو نذیرن بشیرن بشیرن نذیرن دونوں فرمایا، آپ نے ایک صفت کو کیوں لایا؟ صرف نازل کو کیوں لائے، بشیر کو کیوں نہیں لایا؟ قاضی بیضاوی بولے تمہارا یہ سب تو پرشن کرو، ہمیں جانی پاجامہ پڑھی پیشاب لگا رائتی رہی، یہ سمست پرشن جواب ہمارے ذہن میں آسے، تمہارا جو یہ سمست پرشن کر بھی تر انیک جواب دے۔ ایک جواب ہل یہ کہ یہ کتھا تمہیں ٹھیک نا کہ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نذیرن بشیرن سب جگہ میرے بولتے، برنچ کون کون جگہ میرے اللہ پاک نجی شدھ نزرت نذیر صفت آنچے وانذر عشیرتک الاقربین، قرآن پاک میں دے وانذر عشیرتک الاقربین یا ایھا المدثر فانذر، کہتے ہیں تو اللہ پاک تو نذیر صفت آنچے، ہاں تو کون کون جگہ میرے بشیر آنچے، تاکہ گھڑاؤ ہمیں یہ کتھا بولا کہ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفت نادر باشر دونوں ڈان سن، ٹھیک نا کون جگہ ملے نادر باشر دونوں ڈان سن کون جگہ ملے شدھ نادر آن سن، تاکہ ہمیں نادر آن لگ یہ پرشن کرا کی درکار ہے۔ دوسری بات نادر مدد دفعہ مزادات ہے باشر کے اندر جل میں منفعت سنسا نازل کے اندر دفع مزادات ہے اور بشیر کے اندر جلب منفعت ہے، ڈر دکھانا ہے کسی جنگ دفع مزادات جنگ تمہارے مدرسہ کا خارج کر دیں یہ مزادات یہ ڈر دکھانے جنگ خبردار انائ کروانا کرنا انائ کر لے تمہارے مدرسہ کا خارج کر دیا ہوگی دفے مطالبات جن انجار ہے تاکہ دفے مطالبات جن کی ہے انجار ہے اور ایک تو لو دل میں منفعت منفعت حاصل قرار دینا دفے منفعت اور دل میں منفعت میں تم جو بھی بھالو کر لکھا پڑا کرو تو کھانا نمبر تھاک گے اول ہوتے پاروے کھانا نمبر تھاکا اول ہوا ایتا ہلو تمہار دل میں منفعت۔ এখন বলে দফে মুজাররাত জিয়াদা কার জিয়াদা জরুরি হয় জলবে মানফাত সে কারণ গুনাহ হলো কি মুজাররাত গুনাহ থেকে যদি বাঁচা থাকো তাহলে তুমি জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে না আর গুনাহ যদি করো জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে আর নেক আমল যদি না করো তাহলে তুমি আরাফের মধ্যে থাকবে জাহান্নাম তো পাবে না জাহান্নাম পাবে না কাজেই গুনাহ থেকে বাঁচতে থাকা সবচেয়ে বেশি দরকার। ইবাদতের মধ্যে যেরকম মারুফ আছে এরকম মুনকারও আছে, মুনকারের থেকে বাঁচতে থাকা বেশি দরকার। মারুফ করলে ভালো না করলে শাস্তি নেই, কিন্তু মুনকার আজ যদি করে তাহলে তো তোমার শাস্তি আছে। ইয়ামুরুনা বিল মারুফ ওয়া ইয়ানহাউনা আনিল মুনকার, আমরা বিল মারুফের থেকে বেশি দরকার নাহি আনিল মুনকারে, আমরা বিল মারুফের থেকে বেশি দরকার কি নাহি আনিল মুনকারে, তা আমরা বিল মারুফ যদি না হয় তবু তার শাস্তি নেই, কিন্তু নাহি আনিল মুনকার হইলে না হইলে শাস্তি আছে। আর এটা আমরা বাস্তব দেখি এনজার জিয়াদা কার আমদ হয়, এনজার জিয়াদা কার আমদ হয় বা নেসবত তাফসীর কে বা নেসবত তাফসীর কে মাথায় জুলাইলে বুঝছো দেখিছি তাহলে অর্থই তো বুঝলা যে এনজার زیادہ کرامت ہے بہ نسبت تفسیر کی ادھر ارت تمہیں بوجھ پریکٹیکل فیٹے لگاؤ باستو مدھیے نہیں آس تمہارا مکتبے پڑھ ایسا مکتب ہوتا